¿De qué se trata el voto asistido y qué es lo que está pasando ahora con esto? Sí, concretamente, el voto asistido es el derecho que tenemos a entrar a la cuarta oscura quienes tenemos alguna dificultad permanente o transitoria, ya sea motriz o visual, para que alguien nos asista a la hora de emitir nuestro voto, que no necesariamente tiene que ser la autoridad de mesa. Podemos elegir a cualquier persona siempre y cuando sea mayor de 18 años. Esto justamente va al derecho a la autodeterminación y a la dignidad. Les cuento que en mi caso yo tengo una discapacidad motriz, como decía de acuerdo, las manos prácticamente no puedo moverlas. Y antes de este derecho estaba el problema de un trastorno en emitir el voto cuando era más joven. Me acuerdo que preparaba las boletas antes, con mucha dificultad, trataba de armar el sobre y salir de los cuartos juras. Después, se me decía que debía entrar con el presidente de mesa. Y es bastante invasivo entrar con una persona que uno no conoce, que no es de su confianza. Imaginemos una persona ciega. ¿Qué garantía tiene la persona ciega de que la autoridad de mesa efectivamente le dio todas las opciones y eligió a los candidatos que eran de su opción? Así que bueno, a partir del año 2012, cuando se sanciona la ley de ciudadanía, que justamente fue conocida por el derecho al voto joven, también se incluyó un artículo donde la persona, bueno, podemos decidir con quién vamos a ingresar al cuarto escollo. Yo creo que también es importante señalar, todo aquel que figura en el padrón electoral está habilitado para votar, porque nos ha pasado muchas veces que va gente con alguna discapacidad, específicamente del tipo mental o sensorial, y la autoridad de mesa no le permite emitir el voto. Ahí están vulnerando el derecho a elegir y a la participación política. Y también es importante tener en cuenta que esto no es únicamente para personas con discapacidad. Cuando hablamos de accesibilidad, también tenemos en consideración a las mujeres embarazadas, a nuestros adultos mayores, para que en el caso de que la mesa esté instalada en un primer piso, y sabemos que hay muchas escuelas que no tienen ascensor para acceder, puedan armar un cuarto oscuro accesible, bajar la mesa, bajar los presidentes con la urna y los fiscales que quieran acompañarlos, y permitir que la persona emita el voto en algún lugar donde pueda acceder con comodidad. Otro derecho que tenemos es la prioridad. Que hay una prioridad, siempre pido prudencia. No abusar de este derecho. Entendamos que es un día donde la gente va nerviosa, cuidada, y hagamos que realmente la prioridad la tengan aquellas personas que efectivamente no puedan estar mucho tiempo parados. Siempre también encuentro el caso mío. Yo con la silla de atrás estoy mucho más cómodo para escuchar, así que puedo estar en la fila mientras uno cumple con su obligación. Y no abusemos tampoco de la prioridad. Démosle prioridad a nuestros abuelos, a las personas con muletas, a quienes tengan alguna cardiopatía o alguna enfermedad que les impida estar mucho tiempo parados. ¿Y la implementación de todas estas medidas se está cumpliendo? ¿Cómo está? ¿Hay reticencias? ¿Ponen excusas? ¿Cómo está la cosa? Sí, la verdad que hay muchas resistencias. Hay resistencias, por un lado, la justicia electoral, con el tema de los cuartos oscuros accesibles, no han hecho un buen estudio de las escuelas antes de elegirlas, cuando designan las mesas. Entonces no siempre cumplen con tener en cada escuela un cuarto oscuro accesible. Y otro problema que tenemos es que no hay suficiente difusión e información en las autoridades de mesa sobre estos derechos. Y la verdad que en día de las elecciones me llaman por todos lados diciendo que en tal mesa no lo dejaron votar, o gente que tuvo que discutir para que le permitirán entrar al cuarto oscuro con la persona que era de su confianza. Por eso es importante ahí, de pronto ustedes, de pronto los medios, el infundir este derecho. Si a alguien le pasa, pidan que por favor se identifique la autoridad de mesa, pero vamos a estar atentos al número que la Junta Electoral determine para hacer reclamos. Pero tratemos de primero formar para evitar que estas cosas pasen. Uh-huh. ¿Se irá a incluir alguna de estas cosas en el entrenamiento que se les da ahora a las autoridades de mesa, estos cursos que se le dan antes de las elecciones? Nosotros hemos pedido por escrito que esto sea tenido en cuenta. Más, hemos hecho una folletería también y hemos pedido al secretario electoral que dentro de la población que da las autoridades de mesa tengan en cuenta el derecho al voto asistido y toda la legislación que hace a la accesibilidad, la ley 26.571 y la 26.774. También vemos como importante pedirle a la ciudadanía que participe, porque si bien muchas veces una por razones de enfermedad puede dejar de emitir el voto, tengamos en cuenta que cuando hablamos de inclusión pensamos únicamente en los derechos y no en las obligaciones. Tenemos la misma obligación que el resto de la ciudadanía de participar de las elecciones. Así que independientemente de quién elijan, es importante y se logra mucho si las personas con discapacidad nos involucramos, empezamos a participar. Sería muy lindo que hayan, por ejemplo, autoridades de mesa con discapacidad. Ahí estamos formando dentro de un grupo de amigos. Se han ofrecido ya algunos fiscales para participar del acto eleccionario y creemos que eso va a dar un lindo impacto en la sociedad y nosotros mismos también de empezar a participar en la vida política en nuestro país. Nos quejábamos hace muy poquito cuando el gobierno hizo las pensiones no contributivas y bueno, esta es una buena forma, ya sea con este gobierno, con el gobierno que siempre esté, de demostrarles que existimos, que somos parte del electorado y hacer valer nuestros derechos. Tal cual. Bueno, Germán, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Seguramente esto no se agota acá. Vamos a seguir molestándote y vamos a seguir charlando. No, ustedes nunca molestan. Es un placer hablar con ustedes y muy agradecido porque la difusión que le dan permite que estos cambios se vayan logrando. Mientras la gente multiplique, le pedimos también a la audiencia que hable de esto en la casa, en su trabajo, con sus amigos, sobre estos derechos que hay, especialmente el voto asistido. Y la prioridad es eso, que tengamos siempre la prudencia de exigir la prioridad cuando realmente sea necesaria.